Carol. Aterras Calabuena recibe los saludos de Roxana Osae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ahí está el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com a eso de las 3 de, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral desde la España rural. Hoy estamos arrancando con el nuevo disco en directo, titulado directamente de los cántabros en Boque. Grabado durante la celebración de su 25 aniversario como banda. Estás escuchando concretamente la canción que inicia ese directo, solo que en su versión en estudio. Esta canción se llama Caminar, pero en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día podrás ver el videoclip, el primer videoclip estreno que para promocionar ese nuevo trabajo, ese directamente de los Emboque. Dos por uno, señora Pequeño Ternasco. Transmedias, a más no poder. Ahí tenemos ya la ternascada gruñendo, saludando con esos gros inconmensurables. El primero de ellos, el Chetos, desde la capital de Españistán. Saludos hasta Chile, que hacía días que no teníamos noticias tuyas. Para Carlos. Carlos Boza, gran guitarrista y mejor persona. Y Ternasco, Ternasco de pro. Nos volvemos para la península ibérica. Nos vamos hasta Lorca para saludar a Ana. Primer saludo para Lata, así que aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando en conserva en podcast, pero el saludo directamente en carnaval para el Logroño Power de nuestro querido Diego. Más madrileños, tenemos a Jorge Lluvero y a Charlie Rock and Roll. Qué menudo especial de Generación Suicida que se marcó ayer, ¿eh? Lo gozasteis, ¿que no? Sobre todo Silviña, que era su cumpleaños y a la que desde aquí pues felicitamos también, por supuesto. ¡Felicidades, Silviña! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to you! Claro indicativo de que la Catalonia Crew ya está a la escucha, encabezada por Des. Zaragoza está y no podía faltar Rubén Oteo. Más saludos para Lata, en esta ocasión lo mandamos hasta el sur, hasta Priego, hasta Córdoba, para Rafalillo. Volvemos a los saludos en directo, ya tenemos ahí a la escucha San Hammer, Nafarroa Price. Y Zaragoza Style, Style Provincia con Eli Creator. Más Catalonia Crew con Alma y con Draven. Y ya la hemos saludado porque la hemos felicitado, pero ahí nos suelta también un gro bien grande desde el macizo galaico Silviña. Informe seminal, porque me sale de los huevos. El lunes pasado, como era el retorno de Pequeño Ternasco y estábamos estrenando ese pedazo de nueva sintonía, pues le dimos protagonismo a lo que había que darle protagonismo y no tuvimos la sección que abre, que inicia la semana Ternasca, el informe seminal. Porque me sale de la huevada. Esos titulares que nos ha dejado el fin de semana, informativamente hablando, en lo que el mundo del rock y el metal se refiere. Roxana Rosae nos trae el primer titular, que además va a dar, ha dado título al programa número 288 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Trump and Roses. Y ahora vais a entender por qué. Donald Trump cree que November Rain de Guns N' Roses tiene el mejor vídeo musical de todos los tiempos. ¡Ya no joda más! Pues considerando que al Bocachancla Billonetti este, cualquier cosa en la que se gaste un montón de pasta, la entiende como buena, pues entendemos nosotros que le guste el videoclip ese. Pues que vamos, a ver, está muy bien hecho y tal, pero ahí hay, sobre todo lo que hay es pasta, mucha producción, mucha gente guapa y dinero a chorrazos, para luego un videoclip que tampoco es que, a mí no me parece que esté entre los mejores de la historia, ni entre los 100 primeros mejores videoclips de la historia, pero bueno, desde luego calidad cinematográfica tiene. Lo que pasa es que quienes menos lo entienden son la propia banda, Guns N' Roses, porque andan hasta los huevos de estar en boca de su presidente. Llevan ya unos cuantos meses a la greña, unos cuantos años desde que está Donald Trump al frente de la Casa Blanca, pues con varias polémicas, porque a Trump pues le gustan los Guns N' Roses y a los Guns N' Roses no le gusta que a Trump le guste los Guns N' Roses. ¿Me habéis entendido? ¿Se me ha entendido o no se me ha entendido? Yo que me sé. Saludos hasta Gelbierzo para Pedro Megalithion Black Bomber. Charlie Rocano dice, Virgen Santa, lo que hay que oír. Pues tenemos más titulares. Adelante, Rosa Rosae. Quiet Riot. Mañana, mira que te lo escribo para que lo lees. Hay que poner Quiet Riot. Quiet. Pone Quiet, ¿no? Quiet Riot. Vale, continuará por dentro de su fallecimiento baterista. ¿Sabes? Continuará por deseo de su fallecido baterista. Ay, madre, Frankie es que no. Van Ali. No se tiene que ampliar las letras. Las voy a tener que poner futura bold, pero muy bold. Quiet Riot continuarán manteniendo viva la música y el legado de la banda, aun tras la reciente muerte de su baterista Frank Ivanali, tras una batalla contra el cáncer de páncreas que definitivamente pues ha perdido. Desde aquí, descanse en paz, Frank Ivanali. Esta noticia la hemos conocido porque la propia banda emitió un comunicado oficial en sus redes sociales con un mensaje que además confirma sus próximas presentaciones en el 2021, siempre que el coronavirus lo permita. Vamos a por más titulares. Roxarosae. Zadulli triunfa con su crowdfunding. Su crowdfunding, la banda zaragozana de folk metal Zadulli ha alcanzado el objetivo de su campaña de crowdfunding en Berkami en menos de 48 horas. Joder. Mira. Bien, bien por estos chicos, que los conocemos a todos desde cuando empezaron, ¿eh? En nuestros locales. Sí, empezaron nuestros locales, sí. Oye, se lo curran bien en lo de crowdfunding, ¿eh? Llevan recaudado 6.553 euros de los 5.000 que pedían. Por ello, el grupo ha revelado el título y la portada del que será su cuarto disco. Llevará por título Ambastos, que por el momento no tiene fecha de salida. Y la portada nosotros pues no la vamos a describir, porque es que me parece, siempre me ha parecido una tontada describir portadas en la radio. Más titulares. Roxarosae. Star Mafia Boys. Para mí lo más importante es la música y la actitud. I'm baby. Vivis también está de acuerdo. Y no por menos podíamos estar de acuerdo nosotros también. El gran Star Mafia Boy. Este es el titular que ofrecía para Hell Press. De guitarra, cantante, compositor y auténtico rockstar madrileño. No se puede decir mejor, no se puede decir más alto, no se puede decir más claro y mejor dicho. Un último titular, Roxarosae, por favor. Una estrendosa bandada de pájaros despierta a los vecinos de plantío en Ponferrada de madrugada. ¿Y esto qué tendrá que ver con el rock and roll? Te preguntarás. Pues está relacionado porque esa espantada nocturna de la bandada fue provocada por quien había sido contratado por el ayuntamiento de Ponferrada para hacerlo. Y viene a resultar que es el bajista de los Black Bombers, Roberto Prieto. Solamente que los pitufos de Ponferrada, que atendieron a las quejas vecinales, pues no tenían ni puta idea de que a este mozo pues lo habían contratado y se lo llevaron al calabozo. Luego ya una vez ahí pues ya se dice, oye tronco, que es que me ha contratado tu jefe, ¿sabes? Pero ¿qué hago aquí? Las plantas, pájaros. Ay, amigas y amigos, un hombre sin suerte. Unlucky Man, ha visto Pedro, hasta con las canciones de los Black Bombers y el costurero de las ondas en las noticias. Hombre sin suerte, Unlucky Man, uno de los trayazos que puedes encontrar en ese fantástico primer larga duración de los de Helbierzo, Volume 1, Black Bomber, Unlucky Man, wow, yeah! Subiendo la calidad del programa. Así que los espantaba con una carraca. El tío La Carraca lo llaman ahora. El bajista de los Black Bombers. Roberto Carraca Prieto. ¡Au! Gana, caché, que no me acordaba yo de cómo lo dices tú, pero. Saludos hasta Vitoria-Gasteiz para Jorge Benítez. Dice Pedro que con Roberto, que ya cree que ya han pasado todos los Black Bombers por el calabozo. ¡Menudos pájaros! Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Si no lo veo, quiero decir, mejor dicho, si no lo escucho, no lo creo. Para pilis traje amigos, perderé, fingiré flúor, perlas usé, en superbus o non cubí, dines guío, salve, salve. Salve parwe, salve, salve, salve parwe, salve, salve, salve parwe, salve, salve, salve. Sin el duque, amor vino, sobletate, vamos a ver, últimamente se está dejando bastante ver por YouTube una nueva bazofia musical llamada el Bardcore, el Bardocore. Lo que pasa es que esto ya está llevado, bueno, que es hacer versiones de temas en plan con instrumentos medievales, pero es que esto ya está llevado al extremo. Esto es el Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Bardocore, pero además cantado en latín, o sea, rizando el rizo de totus sumum. Nos nervios semper fui de tus que finem. Como no podía ser de otra manera, aquí lo tienes en la recontraversión. Salve, salve, salve. Más recontraversión que nunca. Salve, parwe. Salve, salve, salve. Sin el duque, amor vino, sobletate. Sus me sentío, ay que sus sobre tarde, un sus bárbaros, al menos su lección me ha debido, ay ya, ay ya. Rubén, tienes más razón que donde la hacen. Dice, casi es más animalada para el final que recontraversión. Pues ya te digo yo que sí. Salve, salve, parwe. Lo cual me viene como pizza al culo para recordaros que no me estáis mandando animalada para el final. Con lo cual, esta sección es vuestra y si no la mandáis, pues se acabará. Y volveremos a las baladas los miércoles también. Sobre tarde, un kick. Des dice, pero qué seto. Me ha debido negativo, negativo. Salto Mata Rock.com. Que no estás poniendo punk, pequeño tenazco. ¿Qué pasa con el punk? No están sacando discos los punks. ¡Sí! ¡Eso shock desde Bilbao! Alta Traición es el título del segundo trabajo de la formación punk bilbaína, del que escuchamos este primer sencillo, No Son Para Mí. Pues sí, para mí sí son. Para mí, para ti, para aquel y para aquella. Eso sí, un poquito de punk por fin en el programa. Y tenemos más, ¿eh? Saludos para la lata, para la conserva, para nuestro querido Félix de Tudela, en Aforroa Pride. Me ha pasado una cosa hoy. No, no, son sus leyes. No. Que sepáis que el 13 y el 14 de octubre voy a estar por Barcelona. O sea que no va a haber programa, pero pequeño Tarrasco estará en Barcelona. No. Menuda surprise me iba, o algo con lo que no contaba, y al final va a suceder. Te cagas. Y no puedo decir más. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas con la tarde, adiós, bro. El 13 de noviembre, atentos a esta fecha, porque es la prevista para la salida del segundo trabajo de Phil Campbell y sus hijos bastardos, Phil Campbell and the Bastard Sons. We are the Bastards, somos los bastardos, será su título. Y he aquí el primer anticipo, Son of a Gun, hijo de una pistola, ¿qué? Doctor, ¿qué ha sido? ¿Ha sido un niño? Menuda pistola tengo. Pues mira a ver de limpiársela porque le ha salido negro. Caña de la buena con Phil Campbell, el ex Motorhead. Dentro de poquito tendremos nuevo trabajo y ya estás escuchando el primer adelanto aquí en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Percalanda, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, el Moral. Saludos Paeli y Pabelén desde Colada, esos ratones colorados. Que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Y vamos a acabar este bloque de novedades con un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu. ¡Go! Benediction o buena adicción. Quinto álbum para los thrashers británicos, que tienen una trayectoria musical un poco como los ojos del Guadiana, que aparece y desaparece y tal. Bueno, este nuevo trabajo se llama Scriptures, se estrena en octubre y está escuchando Cuervo de la Tormenta, Stormcrow Benediction. Ah, por cierto, nos recuerda a Jorge Benítez que hoy se acaba el verano. Es verdad, lo estábamos hablando antes, Roxa Rosae. Se acabó el verano, se acabó la fruta y el que nos haga, sí, es un hijo puta. Dice Jorge que por si acaso que se agacha. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene Lola, por favor. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues lloviendo en muchos puntos de la geografía de la piel de toro, menos aquí en San Pedro de Calanda, que está haciendo un calor que te torras. Te torras también las hay, sí. Y tetazas y bizarradas, las bizarradas de Pequeño Torrasco. Pues nada, después de esta chorrada machistoide que me acaba de soltar, vamos con el primero de los titulares. Adelante, Roxa Rosae. La pantera negra de Granada es en realidad un gato que todavía no ha sido capturado. Vaya, vaya. Un menino. En Murcia confunden perros con leones, en Granada gatos con panteras. Desde el fin de semana pasado, la zona de ventas de Huelma estaba en estado de alerta por los avistamientos de un felino con aspecto de pantera negra, con una cola muy, muy larga, decían los testigos. Digamos que se te acerca y se te folla. La Guardia Civil, que en ningún momento confirmó que se tratara de este tipo de felino, mantuvo en cualquier caso un dispositivo para localizar al animal. Se trata de una cuestión de orden público y no nos podemos abstener, ¿eh? Decían esta semana fuentes de la Benemérita en Granada. Fue por ello que se desplegaron patrullas aéreas y terrestres, cámaras térmicas para detectar actividad nocturna. Bueno, actividad nocturna muy propia de las panteras y de otros grandes felinos. A los pocos días trascendió una imagen del felino que había captado un ciclista durante una salida por alrededores del pueblo. El deportista dominguero solo se dio cuenta de que tenía la foto del felino negro después de repasar las instantáneas captadas durante el día. Esta foto reavivó el interés de los vecinos, del ayuntamiento y de la Guardia Civil por dar con el animal. Ahora el fotógrafo Alonso Azaustre parece haber deshecho el entuerto. En paralelo a los trabajos del Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona de la Guardia Civil, el fotógrafo hizo su propia vigilancia hasta que, en un lugar indicado por los testigos, logró avistar al que a la postre sería el gato negro que daría la vuelta digital a España. Desde fuentes municipales, aunque se da credibilidad al hecho de que finalmente la fiera sea un gato, se mantiene, por si acaso, la prudencia y se dice a los vecinos que, en cualquier caso, no se acerque el animal oscuro, sea pantera o sea gato. Que con esa cola tan grande, cuidado lo que te puedo hacer. Bueno, ¿qué pensáis, tribu? ¿Exageración propia de los pueblos o mala comunicación? ¿Os había dicho que teníamos más punk y más punk que tenemos. Eso es mala comunicación. Además, también de Gel Bierzo, que no solo de cecina y de buen vino vive el hombre. Y la mujer. Mientras que todo arde, es el primer sencillo de ese nuevo trabajo de los muchachos de los Mala Comunicación, un trabajo que lleva por título Tras la sombra del silencio. Estás escuchando el corte número... Pues no lo sé. Así, 1, 2, 3, 4, 4. Pensar que nunca es tarde para volver a nacer. A su manera de ver, somos esclavos. Nos apunta Pedro Megacirion que es tercer disco ya de los chavales estos, de los Mala Comunicación. ¡Au, bye! Y Silviño dice que repartan gafas por grana. Correr como animales escapando de una red. Y Jorge Benítez nos pasa por el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tenazca. Nos pasa una foto de un menino junto a una lagartija y dice la foto: la pantera granada fotografiada junto al cocodrilo del Pisuerga. ¡Qué grande la madre! ¡Muchas gracias, muchachos! Continuamos con estas bizarradas muy de animales domésticos, porque a pesar de que hablaban de panteras, resultó que era un gato. Y ahora el siguiente titular nos lo manda Silviño. El anterior no me acuerdo quién me lo mandó, ya lo siento. Pero este sí que recuerdo que me lo mandó Silviño y habla de un animal que ya conoce muy bien, ¿eh? Sí. Dice así, Roxa Roxae. Los ganaderos de Botsuana no paraban de perder vacas hasta que decidieron pintarles ojos en el culo. Todos mirando. Todos mirando por delante y por detrás. Bueno, este es el titular. Ahora os leo el texto, ¿vale? Aunque el título de Rey de la Selva nos haga concebir al león como un cazador imbatible, Lo cierto es que la cacería no se le da del todo bien, ¿eh? Pequeño homenaje aquí a Félix Rodríguez de la Font. De hecho, se calcula que solo un 25% de los ataques del león finalizan con éxito. Otros grandes felinos tampoco lo tienen fácil. El leopardo, por ejemplo, vence a sus presas en un 38% de sus intentos y el guepardo no supera el 50%. Como consecuencia, dado el gasto de energía que supone todo el procedimiento, optan por atacar solo cuando se ven con posibilidades de ganar. Por eso, cuando un grupo de científicos decidió pintar ojos en el culo de varios rebaños de ganado, los animales quedaron a salvo de sus depredadores. Pueden parecer sucesos inconexos, pero en realidad están muy relacionados. Cuando los atacantes ven esos grandes ojos mirando hacia ellos, se sienten observados. Esto eliminaría el factor sorpresa responsable de la mayoría de sus victorias, por lo que el intento de cacería ya no les parecería tan rentable. Es una triquiñuela de lo más rudimentaria, pero muy eficaz, en base a los resultados del estudio que han publicado sobre ello en Nature Communications Biology. Pues eso, que la decisión de pintar ojos en el trasero de las reses se tomó para no tener que recluirlas en vallas y sobre todo para no tener que matar a los depredadores. Así que me parece una excelente noticia. A lo que no hace falta pintarle ojos ni en la cara ni en el culo es al amor, porque el amor es ciego. Love's Blind, que nos canta Jeff Scott Soto. Nada, que como el otro día vi que triunfó tanto el armero con su programa de baladas, digo, pues, su programa de moñeces. Décimo tercer álbum de estudio en solitario para el prolífico, incansable y casi pesadico cantante estadounidense, que está en todos los lados, en todas las bandas, en todos los araos. Pero es porque los quiere a todos mucho y ya se sabe, el amor es ciego. Love is blind. Wide Awake in My Dreamland es el título de ese nuevo trabajo de Jeff Scott Shadow. Y este, el primer sencillo, Love's Blind, el amor es ciego y está en el aire. ¿Y a qué huele las nubes? A ver, nos dice Pedro que acaba de llegar su hijo justo cuando estábamos hablando lo de los ojos en los culos de las vacas y que está escojonado. ¿Pero este es el que vendías o...? Pues Pedro, no lo vendes, que está muy mágico y muy guapo sin vendar, ¿eh? Véndalo solo cuando se rompa algo. Love, Pues sí, sí, sí, sí, sí. Azuquitar, oye, no os podéis quejar, que hoy ha habido tralla de principio hasta la penul. Si nos está escuchando la sintonía de saltomataradio.com, eso quiere decir que lo estás haciendo en directo y que te recomiendo que te quedes, que sigas así, porque ahora viene un programa hecho de los desde los States, desde Washington, las horas rockeras con James el Ratón Rockero. Washington DC. Sí, sí, sí. Mira, mira, Silviña, cómo va ya orientándose en la zona en la que estamos, ¿eh? Nos pone Melocotón de Calanda, pero no, nosotros estamos en Sanper de Calanda. Ojo, ojo. Que no sé por qué cojones de Calanda, porque lo tenemos Calanda como unos 40 kilómetros, pero en fin. Malogroño Power de última hora. Saludos para Lata, para Javi Truman. Oye, que si no estás escuchando en podcast, en Lata, en conserva, pues eso quiere decir que lo estás haciendo desde el player de Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Pero es que tienes todos los programas de la parrilla de emisión de Asalto Mata también en su propio player de podcast. Le das a lista de podcast arriba de la página, en el menú principal, que está en todas las páginas de nuestra web, y ahí se te despliegan todos en orden alfabético, y a elegir, y a disfrutar, y a desfasar. La balada para el final. Pues hoy en la balada para el final, Jorge Salán. Esta baladita es el segundo adelanto que el Guitar Hero madrileño ofrece de lo que será su nuevo disco, ese titulado Tempus, que saldrá el próximo mes de noviembre y del que prometió ir sacando un videoclip de cada canción. Pues este es el segundo, segunda canta, segundo video y segunda vez que aparece aquí en Pequeño Ternasco. Pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como banda Sanper de Calanda. ¡Sanper Rules! Vistas hacia el sol, mapas que no puedes descifrar. Claro, aquí el Charlie está criticando porque como él ayer acabó por tan todo lo alto su especial, ¿verdad? Menos mal que pusiste a la mala brava. Huracanes de terror, es que no volverás a ver. Thank you. avisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por dice Charlie, es un poco larga la canción, ¿no? 5 minutazos, 22 segundos solo para tus orejas, mi amor. Ponte la insulina. A la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Nos largamos, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Contento de haber iniciado semana, contento de haber iniciado el otoño. Y contento de haberos tenido nuevamente ahí, que soy lo más grande, copón. Así que sin nada más que añadir, recordaros como siempre que si estáis medio dormidos, el metro, en el tren, en las desfases, en Botswana con los ojos pintados en el culo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, ¡agur!